Este podcast es auspiciado por Hard Rock Café. Venga a experimentar la belleza de Miami, su historia, su gente. Venga a Hard Rock Café. Relájese y disfrute de un día diferente. Necesita un lugar para hacer sus fiestas. Hard Rock Café es una alternativa que no debe dejar pasar por alto. Llámenos al 305-377-3216. 305-377-3216. Hard Rock Café, de Bayside en Miami. At the Hard Rock Café. Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un programa más del Noticiero Podcast. Queremos desde ya agradecer a todos ustedes por mantenernos en el puesto número uno en español, en la categoría internacional. Y a nivel global, o sea, entre los japoneses, chinos, americanos, o sea, todos los idiomas, hasta a nivel de la categoría internacional, estamos en el puesto 20. Quiero pedirle de todo corazón que usted le diga a sus amigos que existe este podcast. Ayúdelo a ver cómo puede bajar el iTunes. Ayúdelo a cómo usted puede hacerlo a que se inscriba al Noticiero Podcast. La gente no sabe, no todos tienen el conocimiento que usted tiene. Si usted está escuchando un podcast, es porque sabe de computadora, o por lo menos el conocimiento suyo es más de lo normal. Le recomiendo entonces que ayude a su gente, a sus amigos, y así vamos a ganar nosotros ser los número unos en la categoría internacional. Mis amigos, usted puede hacer la diferencia. Bueno, comenzamos ya con los titulares. Paulina Rubio no quiere dejar de cantar en español. Talia dice que casi nadie compra los discos de Michael Jackson. ¿Te gustaría saber exactamente cuándo te vas a morir? Pues te daremos una página para que la visites y te dirá exactamente cuándo y a qué hora te vas a morir. Antonio Bandera colecciona mentiras. Sí, ¿cómo es eso? Se lo explicaremos. Nikon, no más. Así es, dejarán de fabricar algo. ¿Qué será? ¿Se imagina tener banda ancha en internet totalmente gratis? Le diremos qué país es este y quizás usted viva en uno de ellos. Cerdos que brillan. Sí, señor. Cerdos que en la noche alumbran como lámparas. Pantalones compatibles con iPod. ¿Qué marca? ¿Quién lo hace? Respóndame una pregunta. ¿Cuál es el más vulnerable con el VIH, el hombre o la mujer? Se sorprenderá con la respuesta. McDonald's con etiqueta de nutrición en sus hamburguesas. Microsoft apoya el nuevo HD DVD. ¿Y lo incluirá en? Ja, le diremos cuál y en qué. Si usted necesita comprar una computadora, le diremos cómo se hace. Los premios de la radio en Los Ángeles fue un éxito total. Le diremos quién fue el arrollador de la noche. Alejandro con triple disco de platino. ¿Cuál Alejandro? ¿Sainz o Fernández? Y Cheyenne saca un nuevo disco. ¿Cuál es el nombre? Lo sabrá hoy. Y como siempre, le recomendaremos los mejores podcasts con sus protagonistas. Aquí comienza el Noticiero Podcast. Mis amigos, quien les habla es Steve Garanda. Vamos a comenzar desde ya con la noticia. Nunca dejaré de cantar en español. La cantante Paulina Rubio, la llamada Chica Dorada, afirmó en Santiago de Chile que nunca dejará de cantar en español porque es el idioma de su país, el más adecuado para expresar sentimientos. Tal vez porque no decidiste quedarte conmigo. No voy a dejar de cantar nunca en español, afirmó la artista, que llegó a la capital chilena para promocionar su último disco, Butter Girl. Contiene temas en español y otros cantados por primera vez en su carrera de inglés. El famoso Crossover. When you're on top of the world, when it's got you down, when you're flying through the air, when you're crashing to the ground. Con esta producción, Rubio destacó que su música no solo ha llegado al mercado de Estados Unidos, sino que a lugares tan lejanos como Rusia y otros países asiáticos. En este disco he tratado de fusionar diferentes culturas y que queda reflejado en la mezcla del sonido típico de las guitarras mexicanas con la rebeldía de las guitarras flamencas, subrayó la artista. Por otra parte, Thalía afirmó que el estadounidense Michael Jackson ya no vende como antes y desmintió que su marido Tommy Mottola, dueña de Sony, tenga algo que ver con el fracaso. Es un artista, señaló Thalía, refiriéndose a Michael Jackson, que le cuesta aceptar que no vende tanto disco como antes y comienza a inventar excusas, señaló la hermosa artista cuando está promocionando ahora su nuevo material. Según declaró Michael Jackson la semana pasada, Mottola está con actitudes racistas y se indicó como el responsable de las bajas de venta de su disco Invisible. You may now apply. You may now apply. Your 3D glasses. 3D. As we proceed. Prepare to proceed. Editado el año pasado. El actor español Antonio Banderas, quien se encuentra en Buenos Aires filmando una película junto con la británica Emma Thompson, tiene una afición muy particular: coleccionar las mentiras que el periódico escribe sobre su vida. Entonces, para que coleccione podcast, ahora con mentiras, vamos a decir que Antonio Banderas se casó con ¿quién? Con Demi Moore. Antonio Banderas se casó con Demi Moore. Colecciona esta mentira, Antonio Banderas, también para que la tengas ahí guardadita en tu casa. La famosa Nikon, la cámara que usted seguramente la ha visto por años y años, dejará de existir analógicamente y cambiará a su forma digital. Le explico. La empresa japonesa anunció que dejará de fabricar las cámaras fotográficas analógicas para dedicarse de lleno a las cámaras digitales. Eso significa que ya no vamos a tener que estar poniendo esos incómodos films. Estoy hablando a nivel profesional, porque si usted se dedica a tomar fotos a cumpleaños, a 15 años, si usted es un profesional de la fotografía y todavía tiene el rollito de 35 milímetros, bueno, déjeme decirle que va a dejar de existir esto muy pronto porque ya no están fabricando más. Sobre todo, estamos hablando de Nikon, de una marca muy buena. Por otra parte, en París lanzará banda ancha gratis para toda la ciudad. Imagínese usted que pueda usted recibir tremendo internet con banda ancha totalmente gratis. Espectacular, ¿verdad? Bueno, esto es lo que está pasando en París. La comuna parisina llamará la citación para lanzar en toda la ciudad francesa internet de banda ancha inalámbrica de manera gratuita. Qué bueno sería que eso pasara aquí en los Estados Unidos, ¿eh? Espectacular. Y no tener que pagar $90 al mes por este servicio. ¿Se imaginan ustedes unos cerdos que brillan? ¿Ah? ¿Se imaginan eso? Bueno, esto está pasando, esto es verdad. Los expertos dicen que mientras otros investigadores han generado cerdos que resplandecen parcialmente, los de ellos, los suyos, son los únicos que en el mundo absolutamente verdes se iluminan por todas partes, sus patitas, sus orejas, todo totalmente verde, resplandeciente. ¿Pero cómo fue esto creado? Bueno, esto se mezcló con el material genético de una medusa con embriones normales de cerdo. Imagínense ustedes. Los científicos esperan que estos cerdos ayuden a profundizar en las investigaciones de las células madre. Ahora, ¿qué vamos a esperar en el futuro? ¿Personas verdes que están en la noche resplandecientes? Bueno, esto vamos a tener que verlo desde cerca. Y continuando con la tecnología, tenemos los primeros Levi Strauss, o famosos Levi en Venezuela, aquí en los Estados Unidos Levi. Tenemos que ahora usted puede conseguirlos, estos famosos vaqueros, para poder utilizar su iPod como gesto. Bueno, los iPods están ya casi literalmente hasta en la sopa y la marca de pantalones vaqueros Levi Strauss entra en la moda. Levi Strauss anunció que ha diseñado unos pantalones compatibles con los populares reproductores de música Apple. Los vaqueros, llamados Redwire, disponen de una pequeña palanca en el bolsillo que le permite operar. El productor o reproductor de música digital líder en el mercado. La prenda que está disponible este otoño puede usted recibirlo por solo $200. También tendrá un hueco para graduar el dispositivo junto con los correspondientes auriculares, según dijo Levi Strauss, que por el momento no ha difundido ninguna foto de la famosa prenda. Aunque serán los primeros vaqueros especialmente diseñados para el reproductor, las firmas de alta costura se lanzaron tiempo atrás a aprovechar la popularidad del producto para que existe un mercado paralelo con todo tipo de fundas y otros accesorios. Entre ellos se encuentra una chaqueta para patinar sobre la tabla de nieve, un snowboarding diseñado por Batten. Apple, que celebró hace 4 semanas en San Francisco, California, su feria anual MacWorld, dijo el martes que desde su comercialización del año 2001 han vendido 42 millones de iPod, una auténtica mina de oro para la compañía Apple. Pese a las campañas que divulgan al detalle sus mecanismos de contagio, cada día 14.000 personas en el mundo se infectan con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. En tanto, el 86.3% de los casos que se transmiten por enfermedades vía sexual. Las otras maneras de contagio marchan muy por la zaga, el 6.5% por ser usuario de drogas intravenosas, el 1.9% por transmisión vertical, o sea, la que se produce de madre e hijo, y el 4.3% por motivos desconocidos. El resto, el 1%, se agrupó en el indefinido rubro de otros. La Fundación Huésped, que se dedica a investigar y a brindar ayuda a los enfermos del VIH, no se sorprendieron con estos datos. Leandro Khan, director de comunicaciones y recursos de esa entidad, aseguró que la cifra alta de contagio sexual se mantiene desde hace varios años y parece increíble, pero es así. También es para destacar que uno de los grupos más vulnerables de estos últimos años es la mujer. Sí, la mujer joven y adulta. En 1998, por cada 14 hombres había una mujer infectada. Ahora, la cifra en 2006, se puede afirmar que por cada 2.5 hombres hay una mujer con VIH. McDonald's informará valor nutricional de hamburguesas. Ahora, la compañía más grande de comida chatarra en el mundo, bueno, está colocando la etiqueta que va a incluir la cantidad de grasas, sal, carbohidratos y calorías en la comida. La empresa dijo que la estrategia de los nuevos envoltorios estarán listos para este año 2006. La famosa cadena de comida rápida McDonald's anunció que comenzará a imprimir los valores nutricionales de sus productos en los envoltorios de sus hamburguesas y papas fritas. ¿Será que tiene valor nutricional? ¿Por qué lo harán? Y entrando nuevamente a la tecnología, tenemos que Microsoft apoya a los HD y al DVD, los Toshiba. La compañía Microsoft anunció su apoyo al HD o al HD del DVD o DVD de Toshiba porque podría definir la pelea entre este formato y los Blu-ray de Sony. Mientras sigue la pelea por ver quién se quedará con el mercado de los DVDs, la próxima generación, el HD DVD de Toshiba, parece haber sacado una ventaja importante al recibir el apoyo de la empresa Microsoft. Esta elección de la empresa, presidida por Bill Gates, podría definir la batalla con su eterno rival Sony, quien realiza los Blu-ray, y quedarse de esta manera con gran porción de mercado. Microsoft anunció su inclinación hacia Toshiba con la adopción del formato de alta definición de HD DVD en sus consolas de videojuegos Xbox 360, que fue anunciada durante la Feria Internacional de Electrónica que se realizó en San Francisco, aquí en los Estados Unidos. Bill Gates anunció a la CES que la empresa comenzó a partir del 2006 una lectora externa de HD DVD para la consola de Xbox 360. Así, los 10 millones de usuarios que estiman captar Microsoft podrán utilizarla para ver películas en el formato de alta definición DVD. Eso significa que usted podrá verlo en su máxima calidad, llamado High Definition. Ponga atención, escuche esto. ¿Quieres saber en qué fecha exacta te vas a morir? Bueno, te voy a recomendar una página para que la visites. Solo vas a tener que llenar el formulario y en unos segundos te enterarás el año en que te morirás y cuánto tiempo te queda de vida. Y lo increíble es que te ponen un reloj en marcha atrás para que sepas que te estás muriendo minuto a minuto rápidamente. Bien, tienes que colocar el día, el mes y el año, el sexo, el modo, si eres pesimista o no, y el BMI, que es si eres alto o delgado o gordito. Para ello, te explico el BMI, porque esa es la parte que puede tener más confusión. En la parte del fondo de esta misma website, vas a colocar allí tu altura. Si mides 5'8", por ejemplo, y pesas 175 libras, vamos a poner 175 libras, entonces le presionas en la parte donde dice check your BMI y te va a decir tu cuerpo, cómo está tu cuerpo, la masa de tu cuerpo. Entonces, en este caso sería 26, una persona de 5'8", 5'9", con una altura de un peso de 174 180, está aproximadamente de 26 a 27 de que se llama Your Body Mass Index. Ahí colocas esa cantidad y te sale exactamente cuándo te vas a morir. Es lo increíble que te ponen ese relojito marcha atrás, donde tú puedes ver cómo segundo a segundo se acerca más a tu muerte. Entonces, ¿quieres disfrutar? ¿Quieres saber la información cuándo te vas a morir? Te recomiendo que visites esta página www.deathclock.com. Deathclock.com. Te lo repito, deathclock.com. Ahí tú vas a poder ver cuándo exactamente te toca tu muerte. Te voy a recomendar rápidamente cómo comprar una computadora. Bueno, si vas a buscar una buena computadora, te recomiendo Mac, definitivamente. Pero si tu presupuesto no está para una Mac, que ahorita puedes conseguirla por $1,200 con todas las de la ley, y es lo mejor porque ni virus vas a agarrar, o por lo menos pocos virus existen. Bueno, pero si tú no puedes comprarte una Mac para y quieres comprarte una PC, si estás buscando esto, te voy a dar estos pasos necesarios. Si es la primera vez que compras una computadora, elige una que cumpla todas las funciones que necesitas sin gastar de más. Los nuevos modelos son siempre muy atractivos, con todas las funciones extras, pero en muchos casos un modelo no tan nuevo puede cumplir las funciones necesarias que tú necesitas. Ahora hay que decidirse cuál procesador está más adaptado a ti. Tienes que elegirlo, es como el motor del auto. Entonces, busca Intel o busca Celeron o busca el AMD. Tú eliges, búscalo. Yo te recomendaría Mac. No, Intel. Intel es una... Bueno, ahorita hasta el Mac está trabajando con Intel. Te recomendaría eso, pero tú decides. Tercero, decide el tamaño del disco duro. Esto es importante porque todo va a depender de qué capacidad de almacenamiento tú vas a consumir. Por ejemplo, si tú te dedicas al audio o te dedicas al video, como es mi caso, 300 o 500 gigas no es nada. Nada. Yo tengo ahorita 5 hard drives y están full. No tengo capacidad. Entonces tendrías que buscarte algo más grande. Pero si tu caso es para hacer cartitas, hacer email y cositas de esas, te pueden bastar unos 120 a unos 200 gigabytes. Es suficiente. Ahora hay que decidirse por la cantidad de RAM. ¿Qué es el RAM? Es la memoria primaria, que es aquella que puede acceder de manera rápida. El incremento de la memoria RAM de una computadora puede mejorar su desempeño, ya que si esta no es suficiente, la computadora se ve obligada a acceder a la memoria secundaria, o sea, al disco duro, la cual es mucho más lenta. La cantidad necesaria de memoria RAM depende también del tipo de aplicaciones que se realicen en la computadora. Compra al menos 64 MB para usar Windows 98. Sin embargo, yo te recomiendo que por lo menos, lo más bajito son 256 MB en tu máquina Windows XP. Cuando tenemos ya todo listo, tenemos nuestra computadora, elegimos cuál vamos a comprar, si queremos una G5, G4, PC, lo que sea, entonces nos falta el monitor. Es importante. Bueno, depende de lo que hagas. Si te dedicas a ver partiditos de juegos de videos, bueno, quizás necesitas alguna calidad. Pero si tú te dedicas entonces a trabajar en serio como editor AVI, editor Final Cut o cualquiera de estos, definitivamente buenos monitores necesitas. Hay monitores de $3,000, $4,000 y hay monitores baratos de $200. Tú eliges, tú ves cuál es el más se adapta a ti. Y en mi hermoso Los Ángeles, California, que tuve la oportunidad de vivir por mucho, pero mucho tiempo y tengo muchos amigos por allá, una flamante alfombra roja que fue el primer escenario por el cual desfilaron las estrellas que dieron vida a los premios de la radio. Sí, en el anfiteatro Gibson de los estudios Universal, donde los más premiados fueron los miles de asistentes que pudieron disfrutar de un gran espectáculo musical encabezado por el grupo Control y su contagiosa cumbia norteña. De poner el ambiente. La arrolladora Banda Limón enloqueció al público femenino con su música, al igual que Víctor García, exalumno de la academia, quien lució nuevo look. Momento inolvidable, temas que formaron la historia del grupo Bronco, hoy el gigante de América, reconocidos por su brillante trayectoria artística. Basta, ya no juegues conmigo. Basta, ya no te burles de mi amor. Aunque me duele, reconozco que he perdido. Camino, tengo que decirte adiós. No podía faltar para el público angelino la presentación de Jenny Rivera, sí, la hermana de Lupillo. Yo soy la reina de reinas y soy del mero Jalisco. Así como el grupo Capaz de la Sierra. Donde vayas iré, con una venda en los ojos, lo que decidas haré, el amor cuando es verdad, es uno solo. Pero los que arrasaron en la noche, sin lugar a dudas, fue el conjunto Primavera. Galardonados con 5 premios, entre los que se destacan Mejor Grupo Norteño, y canción norteña del año por el tema Hoy como ayer. Como ayer escuché tu nombre una y otra vez. El silencio de esta casa me reclama, me pregunta si pronto vas a volver. Quizás en un tiempo no lejano usted va a tener la oportunidad de ver a Alejandro Sanz, pero no cantando, no señor, sino exponiendo sus fotografías. Sí señor, fotografías, así como lo escucha, Alejandro Sanz, fotógrafo. Sí, y usted quizás tenga la oportunidad de ver la cantidad de fotografías que este famoso cantante está exponiendo. Bueno, por otra parte, Jennifer López, la famosa actriz del cine, se dedica ahora a hacer lo mismo que su servidor. Sí, se dedica a producir, productora. Esto está pasando aquí en la ciudad de Miami. Está realizando algo parecido a Miami Vice. Usted va a poder ver esta miniserie que va a salir por cable y seguramente en sus países van a poder disfrutar de estas miniseries televisivas que usted va a disfrutar de la producción de la misma Jennifer López. Y hablando de ella, la cantante Jennifer López no temió las invernales temperaturas de Madrid, España, cuando visitó la capital para promocionar una conocida marca de bebidas. Lo intenté todo, brindarte más, pedirte menos y a tu modo, decir las cosas con cuidado y con arrojos. Quise adorarte, quise cuidarte. Bueno, tenemos que el cantante mexicano Alejandro Fernández ha recibido un doble disco de platino por más de 200.000 unidades vendidas en su álbum México Madrid, sin escala, y triple platino más oro por el A Corazón Abierto por más de 350.000 copias. Le bajé las estrellas de un solo golpe. Tal vez ese fue mi error. Le ofrecí cada día y cada noche el alma y el corazón. Pero no le bastó, no fue suficiente, no quiso quererme como la quise yo. Los directivos de su casa discográfica fueron los encargados de entregar estos reconocimientos al cantante, uno de los más populares en México. Alejandro Fernández agradeció tales distinciones en una conferencia de prensa ofrecida en el Museo de Bola de la Ciudad de México, donde manifestó su satisfacción con los éxitos cosechados en los últimos 15 años de su carrera artística. Bueno, y por fin, Chayanne nos presenta su nueva música, Sentimiento Cautivo. Le pintaste a mi vida colores de amor que no conocía. Colocaste banderas de tu conquista a mi geografía. Me entregaste de todo, me lo quitaste de a poco. Loco despecho, por poco me echo al vacío y ahora me río. Pero no te preocupes por mí, que Dios se apiade de ti. Señor Cautivo es el sentimiento y título del nuevo disco del cantante y bailarín puertorriqueño Chayanne. Es el 19º de la producción de su carrera. El cantante que dijo a la EFE sentirse cautivo con todas las cosas que ha logrado en su carrera de más de 2 décadas, se presenta esta vez con nuevos sonidos. El disco es completamente distinto a los demás, señaló el artista sobre los cambios a nivel musical que incluyen una combinación de sonidos del rock and roll con un lado retro. Y para culminar, quiero solamente hablar de los podcasts. Vamos a hablar acerca de 3 nada más. En Bytes, tecnología aplicada a la vida. Bytes, material de internet, computador, nuevas tecnologías, gadgets y cultura digital en un mundo donde los medios de comunicación y la tecnología están cada vez más implicados entre sí. Tecnología aplicada a la vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos al podcast número 30 de Byte, tecnología aplicada a la vida. ¿Qué les pareció? Bueno, Bytes es uno de los podcasts que usted puede bajar con mucha regularidad. El hombre siempre está pendiente de cambiarlos. Y muy bueno, muy profesional, Si usted quiere aprender italiano, si sabe algo de inglés, le recomiendo learnitalianpop.com. Usted puede bajarlo a través de iTunes, Learn Italian. Se lo coloque, la palabra learn, de aprender italian, y ahí le aparece este podcast. Usted lo va a bajar. Le voy a decir, son unos aproximadamente de 11 a 14 minutos que le van a enseñar paso a paso cómo usted tiene que decir ciertas palabras en italiano. Buongiorno. Buongiorno. Prego, mi dica. Io vorrei un caffè macchiato e una brioche alla crema. Molto bene. Quanto è? 3 euro. Ecco a lei 5 euro. Ecco il resto. Bueno, eso es Learn Italian Pop. Usted lo puede bajar totalmente gratis, como le dije, a través de iTunes, y también lo puede conseguir a través de learnitalianpop.com. Otro de los podcasts que usted puede bajar si vive en los Estados Unidos, le recomiendo este President Weekly Radio Address. Este le va a dar información acerca de lo que está haciendo el presidente George Bush para ayudar aquí a los Estados Unidos. Esta semana, President Radio Address to the Nation. And now, a message from the President of the United States, George W. Bush. Good morning. As we begin 2006, we are hearing more good news about the American economy. This week we learned that our economy added 108,000 jobs in December and has added over 400,000 jobs in the last 2 months. Bueno, en español tenemos que triunfa en Internet. Sí, señor, para que usted pueda alcanzar, triunfar, vender, disfrutar de esto del Internet. Pero ¿cómo lo podemos aprender en español, totalmente en español? Triunfa en Internet. Y acabo con una duda. ¿Es posible crear un podcast de pago? iTunes lo permite. Felicidades por el programa. Un saludo desde Badalona. Alex, un saludo, Alex. Bueno, lo de la fecha hoy ya lo hemos comentado y la verdad es que es un tema interesante. Así se sitúa, digamos, en el tiempo el programa. Y sobre los podcasts de pago, yo no sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que básicamente con la tecnología RSS es difícil hacer un podcast de pago porque la tecnología RSS de alguna forma no se puede codificar, no se puede proteger, no sé qué pensáis vosotros. Mira, Carlos, yo al principio cuando descubrí el tema del podcast, junto con Triunfa en Internet, empecé a escuchar uno que era, creo que Tecnético o algo así. Sí, sí. Y en una de sus salidas, en una de sus presentaciones, mencionaba el tema de la ayuda a los usuarios que previamente pago y la verdad que no me gustó nada y lo dejé de escuchar. O sea, no me pareció la verdad lógico. Es que yo creo que técnicamente no es posible tal cual está concebida la tecnología del podcasting, pero además es que, en fin, no va con la filosofía del podcasting, además, ¿verdad? Exactamente. Claro, además, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que actualmente, o sea, el podcast viene a ser como una especie de radio, ¿no? O sea, imaginemos ahora que tuviéramos que pagar por sintonizar una emisora. O sea, sí. Estamos acostumbrados a que los contenidos, digamos, son gratuitos y eso es difícil de cambiar. La tele y la radio son medio... Mira, yo creo que con el tiempo, y permitirme que discrepe, habrán algunos de pago. Vale, pero si tienes con un equivalente tiempo, gratuito, ¿cuál vas a escuchar? A lo mejor es como acceder a un tipo de información que te cuesta un dinero. ¿Es posible? Es como... Entonces, yo no lo sé, pero o sea, yo... A lo mejor si te cuesta un céntimo, pues vale, pero... Sí, sería como una especie de Canal Plus, pero de audio, ¿no? Sí, pero mira lo que ha pasado con el Canal Plus, al final lo han abierto. Sí. En fin. aunque se pudiera, yo no soy partidario. Yo creo que intentar obtener un rédito de una cosa como el podcast... Perdona, no. que los pagarás. Bueno, deja lo que estaban hablando. Mariano, perdona. No, digo que intentar obtener un rédito económico de algo como el podcast, que en definitiva es una cosa que se hace solo por, no sé, por brindar lo que uno puede llegar a saber o obtener del resto lo que saben como pero escuchar, ¿no os parece que eso es la historia de siempre? ¿Qué más da? Si las tecnologías pueden avanzar lo que quieran, pero en el fondo siempre habrán cosas que tú pagarás y tú pagarás por ello, y habrán cosas que te cederán gratis. Eso es Triunfo en Internet, que usted lo puede bajar totalmente gratis a través de iTunes. Bueno, mis amigos, esto es todo por ahora. Les pido que por favor nos escriba a través de bocarandasteve@yahoo.com y nos dé su punto de vista, bocarandasteve@yahoo.com. Recuerde que nuestro mayor incentivo es que usted nos escriba. No nos mande dinero, lo que queremos es que nos escriba. Escríbanos bocarandasteve@yahoo.com. bocarandasteve@yahoo.com. Allí usted va a escribirnos o puede llamarnos a través de Skype. Si no lo tiene, bájelo totalmente gratis. Skype, escribe Skype. Ahí usted coloque Bocaranda Steve y nos localiza, nos escribe y, o nos habla o nos deja nuestro mensaje. Lo que usted quiera hacer lo puede hacer a través de Skype. Mis amigos, recuerden que vamos a estar todo el tiempo con ustedes a través de esta unión del podcast. Visítenos con regularidad y bájelo. Dígale a sus amigos que existe el podcast. Bájelos que usted quiera. Pero recomiendo obviamente el noticiero podcast en español. Ya estamos muy altos. Estamos a nivel de hispanos número uno. ¡Qué bueno! Estamos a nivel ya internacional en el puesto 20. Y queremos seguir. Pero para ello necesitamos su ayuda. Podemos llegar a ser los número uno a nivel del internacional, me refiero a nivel de ganándole a los chinos, a los japoneses, a los alemanes, a los americanos, pero usted va a tener que hacer ese esfuerzo. Yo no me imaginé que esto iba a llegar tan lejos y estamos a punto de romper el récord a nivel mundial, pero su ayuda es importante. Díganle a la gente, tenemos un nuevo podcast, un podcast en español, un podcast que va a hacer la diferencia y vamos a ser número uno con su ayuda. Díganle a la gente que existe esto y escríbanos, llámenos a través de Skype, Bocaranda Steve. Mis amigos, vayan con Dios, pero recuerden, regrese la próxima semana con más de su noticiero podcast. A usted entonces, bye. Este podcast es auspiciado por... Hard Rock Café. Venga a experimentar la belleza de Miami, su historia, su gente. Venga a Hard Rock Café. Relájese y disfrute de un día diferente. Necesita un lugar para hacer sus fiestas. Hard Rock Café es una alternativa que no debe dejar pasar por alto. Llámenos al 305-377-3216. 305-377-3216. Hard Rock Café de Bayside en Miami. At the Hard Rock Café. Come to the